Y buenas noches para todos los oyentes de Radio Pedal. Estamos en una nueva edición de Cable Pelado. Nos cuesta decirlo, pero esta va a ser la última edición, por lo menos de manera temporal, de Cable Pelado. Este podcast que nació en cuarentena, en cautiverio, y que hoy llega a su última edición, por lo menos de momento. Las dinámicas de la radio hacen que bueno, que podamos volver a la cabina, que podamos retomar proyectos que teníamos pendientes. Y bueno, nada, van a tener el agrado de además hoy charlar con una persona que sabe muchísimo sobre el tema que vamos a tocar, que es nada más ni nada menos un nuevo aniversario del golpe cívico-militar, de la huelga. Pero voy a saludar a mis compañeros que también... Nos vamos a extrañar mucho, José Luis y Facundo, ¿cómo andan, queridos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, en esta última edición de Cable Pelado por ahora, pero como siempre reinventándonos y vamos a ir hacia nuevos contenidos acá en nuestra querida radio, en Radio Pedal, y dándole con todo acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida, saludo a la audiencia en este último programa, al menos momentáneamente, o al menos es lo que se decidió hasta el momento. Vísperas de una fecha, así como bien decía Darío hace un rato, muy, muy particular, muy especial para la historia del país. Así que bueno, como siempre, con muchas ganas de arrancar a hacer este nuevo Cable Pelado y a meternos de lleno en el tema. Muy bien, Facundo, dejando todas las emotividades de lado, vamos a presentar al invitado, la persona con la que vamos a charlar hoy, que es Jorge Chadas, es periodista, es escritor, es historiador, y bueno, con él vamos a estar repasando un poco todo esto, ¿no?, de que bien sucedió ya hace 47 años, si no me equivoco. Bueno, Jorge, las bienvenidas, muchas gracias por estos minutos. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Por favor, el gusto es nuestro. Nada, la idea es charlar un poco, ¿no?, sobre todo lo que fue ese periodo nefasto para nuestro país, y queríamos empezar a preguntarte, como para entrar como en contexto, cuando estaba el gobierno de Pacheco Areco, cómo fue todo, cómo se fue gestando, ¿no?, todo esto del golpe, la previa, cómo era el gobierno, cómo se venía manejando el gobierno en esos momentos, en esos años. Sí, para empezar, yo creo que hay que ir al año 1958, porque ahí el Partido Colorado es derrotado después de gobernar casi 100 años, ¿verdad? En ese momento... las causas que derrotan al Partido Colorado son tres grandes causas. La primera causa es la crisis económica, que se desata a partir del año 1955, ¿no?, que acaba con la prosperidad frágil de aquel Uruguay de los años 50. El segundo problema que tuvo seriamente el gobierno son las movilizaciones estudiantiles por la Ley Orgánica Universitaria, que crean un conjunto de disturbios en la ciudad con represión policial que afectan enormemente al gobierno. Y el tercer gran problema que tuvo el gobierno de Luis Valle, viene a ser el segundo gobierno de Luis Valle, la colegiada en aquella época, es la gran división que se da dentro del Partido Colorado entre la 15, liderada por Luis Valle, y la 14 de los Valle Pacheco, ¿no?, la gente del día. Luego de la derrota, asume el Partido Nacional, aliado al ruralismo, que acudillaba Benito Narbonne, Y el Partido Colorado hay una serie, un proceso de reacomodo, de autocrítica en gran medida, y en ese proceso de reacomodo surge la Unión Colorada y Ballista. ¿Qué era la Unión Colorada y Ballista? La Unión Colorada y Ballista era la unión de los ballistas del día y los colorados independientes. Aquellos colorados que no eran ballistas, pero aún querían volver al partido, porque es un razonamiento que se hace que esos colorados independientes votan al ruralismo, votan por el Partido Nacional, y esa fuga de votos es una de las causas que ellos piensan que es lo que provoca la derrota. La formación de la Unión Colorada y Ballista tuvo un líder, una persona que los Valles Pachecos creen que es el hombre que puede robar el Partido Colorado, que es el general Oscar Gestido. El Gestido se presenta en las elecciones de 1962, y a pesar que el Partido Colorado pierde nuevamente las elecciones, Gestido aparece como una figura ya relevante, una figura que compite con Luis Valle. En el año 1964 muere Luis Valle y la 15 se queda sin líder. Hasta noviembre de 1965, que el grupo de Jorge Valle, están muchos personajes, ¿no? Como Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, Antonio Marquesano, Eduardo Paz Aguirre, entre otros, toman el control de la 15, y la lista 15 abandona el ideal colegiado, se vuelca al presidencialismo y apoya la reforma naranja. Hay un momento clave en todo esto, que es cuando el Gestido apoya abiertamente la reforma naranja, rompe con el colegiado, rompe con el día, y el director en aquel momento del día, Jorge Pacheco Areco, apoya a Gestido y renuncia a la elección del día. Este es un momento capital, porque ahí se gana el afecto de Gestido, porque sacrifica nada menos que la comodidad de la elección del día Pacheco para apoyarlo. En un principio, esto es tela conocida, no iba a ser el vicepresidente Pacheco. El sueño de Gestido era que fuera a ser Mario Michelini, pero no pudo ser, y después de muchas alternativas, elige, casi sobre la fecha de la elección, unas semanas antes, elige a su vicepresidente, que es Jorge Pacheco Areco. Gana en el 1966 el Partido Colorado, gana las elecciones, y Gestido gobierna unos meses nomás, de marzo a diciembre, muy convulsionado. Hay que recordar que en octubre de 1977 Gestido decreta las medidas prontas de seguridad, ¿no? Y hay un giro autoritario ahí, y asume Pacheco. Esto dicho muy brevemente es lo que pasa, ¿no? Esta sería los momentos previos que van generando un clima de gran convulsión, porque la crisis económica del Uruguay era de difícil solución, por varios motivos, porque era una economía obsoleta, era una estructura económica obsoleta de los años 30 y ya no se adaptaba al mundo. Y Pacheco asume, y ahí empieza un gobierno caracterizado por las medidas prontas de seguridad. Jorge, bueno, en base a eso, porque puede haber muchos oyentes de la audiencia, a grosso modo, ¿qué eran las medidas prontas de seguridad? Las medidas prontas de seguridad son están en la Constitución Nacional, es algo que puede decretar el Poder Ejecutivo en situaciones de emergencia, de convulsión interna, ¿no? Catástrofes, y contra lo que generalmente supone el dueño definitivo, por decirlo de alguna manera, de las medidas prontas de seguridad, es el Parlamento. Es el Parlamento que decide levantarlas. Ahora, ¿qué pasó en el gobierno de Pacheco? El tema es que las medidas prontas de seguridad durante el gobierno de Pacheco se convierten en algo más de lo que dice la Constitución. Es como un estado de sitio permanente que se crea, en que el Parlamento las levanta y al otro día Pacheco las vuelve a instalar, ¿no verdad? Y las medidas prontas de seguridad le sirven a Pacheco no solo para combatir las movilizaciones, ¿no? Obreros estudiantiles, sino también para gobernar. A través de las medidas prontas de seguridad hay que recordar que él destituye directores de centros autónomos, interviene la enseñanza, que crea, le da lo que no podía conseguir a través, porque no, la ausencia de mayorías parlamentarias le permiten a él gobernar, aceitar la maquinaria del Estado para gobernar. Un detalle interesantísimo: las primeras medidas prontas de seguridad de Pacheco son el 13 de junio de 1961. Si uno analiza muy atentamente los considerandos y las resoluciones, en ningún momento menciona la guerrilla, en ningún momento menciona los tupamaros. Por la sencilla razón que en ese momento los tupamaros estaban muy debilitados. No era un problema para el gobierno los tupamaros. No era un problema. En ese momento, en el 68, los que estaban en la calle eran los estudiantes mayoritariamente. Es más, los estudiantes, la FEU, la moción de la FEU, obliga a la CNT a acompañar las medidas cuando la CNT estaba negociando. O sea que en aquel momento el gran adversario que tiene Pacheco son los estudiantes universitarios y los estudiantes también de los liceos, ¿no? Esto es importante saberlo para entender cómo se van desencadenando los acontecimientos. Y, por ejemplo, Jorge, liberarse es en el año 68, ¿no? Si yo no me estoy... Sí, liberarse es en el año 68, en agosto de 68. El problema con liberarse es el siguiente, y es bastante interesante el tema de liberarse. Uh-huh. El primer mártir estudiantil. En medio de la conflictividad, en medio de la conflictividad estudiantil, el MLN muy debilitado, secuestra a Pereira Rabardel, a Ulises Pereira Rabardel. Lo secuestra por primera vez. ¿Quién era Ulises Pereira Rabardel? En aquel momento Ulises Pereira Rabardel era el presidente de UTE. Pero eso, el tema con Ulises Pereira Rabardel, que era algo más que el presidente de UTE, era amigo íntimo de Pacheco y un decidido partidario de la línea dura contra los obreros y los estudiantes, ¿no? ¿No? Al secuestrar a Pereira Rabardel, el MLN lo que quiere es mostrar presencia, que estaba ayudando a las movilizaciones de los estudiantes, a las movilizaciones populares. ¿Y qué pasó? Lo primero que piensa el gobierno es que fueron los estudiantes que secuestraron a Pereira Rabardel. No tuvieron claro quién era. Entonces, durante varios días, las fuerzas policiales irrumpen las facultades sin órdenes, irrumpen buscando a Pereira Rabardel, pensando que Pereira Rabardel podía estar en las catatumbas de la Universidad de la República o en alguna de las facultades. Por eso es que ahí hay en ese momento continuos enfrentamientos con los estudiantes y en esos enfrentamientos que cae liberarse en una acción accidental, ¿no? El disparo lo desangra. El policía no tuvo la intención específica de matarlo, pero muere y se convierte en el primer mártir estudiantil, ¿no? Después, en septiembre, es la muerte de Susana Pintos y Hugo de los Santos. Pero ahí hay intención expresa de disparar contra ellos. Ahí ya la policía dispara claramente contra ellos y mueren los dos. Hay otro hecho que pasa posteriormente, ¿no? Pero justamente coincidiendo más bien con lo que es el golpe de Estado posterior, que es la huelga general. ¿Ese hecho puede haber sido, sí, de alguna forma, un antes y un después en las reivindicaciones sindicales que habrían de darse en Uruguay? Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a hablar un poco los hechos. El gobierno de Pacheco se caracteriza por la violencia extrema, ¿no? Y por el ascenso de las luchas estudiantiles, de las luchas obreras, y por el apogeo del MLN, ¿no? En 1970, ese considerado el año del MLN, ¿no? Con los secuestros, entre otros, de Adán Mitrione y la muerte de Adán Mitrione, ¿no? A fines del gobierno de Pacheco, el MLN era considerado una organización muy poderosa, incluso se consideraba que a nivel de América Latina era de las organizaciones más eficientes, ¿no? Y Pacheco intenta la reelección, algo que no estaba por dentro de la Constitución, una reforma a la Constitución. ¿Y qué es lo que pasa? Como él sabe, el grupo sabe que no va a salir la reelección porque no tiene votos, elige una persona, Juan María Bordaberry, que venía del ruralismo, para que si no saliera él la reelección, quedara él como presidente. Entonces, ¿qué pasó? El primero de marzo de 1972, Uruguay tuvo un problema grave cuando asume Bordaberry. Tenemos un presidente que la gente no había votado, un hombre que había sido senador por poco tiempo, que no le gustaba la política, un hombre que viene del medio agrario, un estanciero, claro, un estanciero bastante poderoso, un hombre que no creía en la política, ¿no? Pero como había sido muy leal a Pacheco y no tenía demasiadas ambiciones, era el delfín perfecto para Pacheco. Pero tenemos un presidente sin votos. Además, en una elección que fue muy reñida y muy cuestionada. Hubo serias acusaciones de fraude. Entonces, tenemos un presidente débil. No débil de carácter, no era ese el problema. Débil políticamente. La Unión Colorada y Ballista no lo reconocía como líder. El líder era de Pacheco. Los votos eran de Pacheco. Tenemos un presidente con votos ajenos. Cuando asume Bordaberry está el decreto, un decreto que de septiembre de 1971, por el cual Pacheco le encomienda a las Fuerzas Armadas el combate contra los tupamaros. A partir de ese momento nacen las fuerzas conjuntas. Ese es el nacimiento de las fuerzas conjuntas. ¿Qué son las fuerzas conjuntas? Ejército, marina, aviación y policía unidas, combatiendo a la guerrilla. En pocos meses, las fuerzas, después del 14 de abril de 72, logran derrotar al MLN y es un avance militar incontenible. Está la situación de febrero, la rebelión, el intento fallido de Bordaberry de volverlos a controlar, que él falla ese intento, y finalmente empiezan a gobernar en febrero ya del 73, hasta que en junio finalmente se disuelve el Parlamento, se produce el golpe de Estado. La CNT ya del año 1964 había dicho que si había golpe de Estado iban a decretar la huelga general, y lo hace. Lo hace, la huelga que dura 15 días, con mucha... una huelga durísima, muy dura, que en el medio de la huelga se legaliza la CNT, ¿no? Y los dirigentes quedan en la clandestinidad. Fue una huelga que ahora recordaba por el sacrificio que implicó, ¿no? Porque sí, claro. No había experiencia anteriores. Hubo que hacer muchas cosas sobre la marcha, improvisar. El problema del transporte. ¿Qué hacemos con el transporte? Que cuando los ónibus salen, hay que sabotear a los ónibus, hay que no, hay, es interesante el tema. Ha sido muy estudiado, ¿no? Ha sido muy estudiado. Claro. ¿Y cuáles fueron, por ejemplo, dentro de la huelga general, digamos, los principales actores, o sea, que llevaron a cabo el movimiento? O sea, sabemos que fue muy acatado, que fue una movida muy grande, pero ¿cuáles fueron los principales actores que se pueden divisar? Bueno, hay que recordar, hay un tema ahí, que es el siguiente. En aquel momento... la CNT no era igual que ahora el PCNT, tenía otra, una estructura de otra naturaleza. El secretario era mucho más chico. El poder de la CNT estaba en la mesa representativa, donde es que estaban todos los gremios, ¿no verdad? Y la FEU, había un delegado de la FEU con voz, pero sin voto. Esa era la estructura de la CNT. En aquel momento los dirigentes más importantes eran el Pepe de Lía, era Vladimir Turianki, Héctor Rodríguez, estaba Luis Higuini, Félix Díaz en el SUAM, y estaba el poderoso sindicato de FUNSA, ¿no? Gran imago de la Guardia General, con León Duarte, como uno de los, y el perro Pérez, ¿no? Washington Pérez, el perro, estaba Luis Romero también ahí, eran los grandes animadores, y estaba Gatti en los gráficos, ¿no? Estaba Gatti en los gráficos. Eso eran los dirigentes de aquella época, los más destacados, ¿no? Incluso una delegación de la CNT que negocia con Volentini, ministro del Interior, el coronel doctor Volentini, que trata de negociar con él inútilmente, porque no. Obviamente, Volentini lo que quiere es que el sueño de Volentini era lograr un sindicalismo adicto. Siempre buscó la dictadura un sindicalismo adicto. Y siempre falló, inevitablemente. Siempre fallaron. Un intento de todo tipo y siempre fallaron, ¿no? El levantamiento de la huelga se hizo de una manera muy particular. Se hizo en la Asociación Española. Se hicieron la mesa representativa, fingió que eran que era gente que iba a ver, los sindicalistas fingieron que era gente que iba a ver, que iban a ver a los pacientes, y la mesa representativa se volvió a las credenciales y decidió el levantamiento de la huelga con un documento muy autocrítico de la bebida, FUNSA y la salud. El famoso documento de la 3F que critica no el levantamiento de la huelga, critica la metodología, ¿no? FUNSA quería seguir peleando, y hubo una reunión entre Sereni y León Duarte, en que Sereni le dice que es mejor levantar para preservar fuerza. Y siempre la León Duarte era anarquista, sí, León Duarte claro. Pertenecía a la corriente anarquista, ¿no? Y esa entrevista con Sereni, porque ¿qué pasa? Los anarquistas no estaban en el Frente Amplio. Claro. Hay que recordar que ni Cores, ni Gatti, ni León Duarte, ni eso era gente del Frente Amplio, eran anarquistas. Pero esa entrevista con Sereni, hoy en día me acuerdo que Hugo Cores la reivindicaba como que fue, se estableció un lazo de respeto mutuo, que ellos después más adelante en Buenos Aires hacen una fuerte autocrítica de que tenían que haberse integrado al frente, que ellos se equivocaron en la visión del frente. Y esa entrevista entre Serén y Duarte, en que Duarte le insiste, que quiere, que FUNSA tiene fuerza, y Serén le dice que es mejor replegarse con las fuerzas lo más intactas posibles. En ciertos momentos, una mentalidad estratégicamente, cuando ves que no vas a ganar, que no vas a lograrlo, tenés que retirarse con las fuerzas lo más intactas posible para buscar otra vía, ¿no? Y Duarte lo entiende, ¿no? Y eso es, me acuerdo que Corey lo consideraba fundamental esa entrevista, ¿no? Con Sarel. Jorge, en el tema, por ejemplo, de que también para desaznar o hablar un poco de temas que muchas veces, a mí me pasa que muchas veces no le he puesto mucho énfasis o no los tengo muy claros, de hablar, por ejemplo, y de un poco de saber qué eran, de los famosos comunicados 4 y 7, Jorge, que siempre eran uno de los temas que se tocan en torno al golpe de Estado. Sí. El problema empieza así. Durante el gobierno de Bordaberry fueron constantes los planteos militares. Hubo varios ministros de defensa. Los ministros de defensa duraron poco porque a medida que los militares van derrotando al MLN, van consiguiendo más poder y buscan a su vez influenciar dentro del sistema político. Y en febrero de 73, Bordaberry nombra como ministro de defensa a Antonio Francese, un viejo general que ya había sido ministro de Interior y Defensa de Pacheco, un militar conservador pero legalista, ¿no? Y Francese, el objetivo de Francese es que los militares que ya están victoriosos en la guerra contra el MLN vuelvan a los cuarteles. Y los militares desconocen la autoridad de Francese y se rebelan. Se rebelan concretamente el ejército y la Fuerza Aérea y la Marina acordona la Ciudad Vieja en defensa de la legalidad. Y en ese momento de gran tensión, las fuerzas, el ejército y la Fuerza Aérea dan a conocer los comunicados 4 y 7 que tienen una serie de reivindicaciones como la anexación de la banca, la reforma agraria, la lucha contra la corrupción. El comunicado 4 es el que tiene un montón de planteos que podríamos llamarlo de corte progresista. En el comunicado 7 ya, lo que plantea en el comunicado 7 es su incompatibilidad con el marxismo-leninismo, ¿no? ¿Y por qué a esta corriente lo comunicó con 7 de corte peruanista? ¿Por qué en Perú, en el año 1968, toma el poder el general Velasco Alvarado? Y es un golpe militar, y los militares peruanos inician una serie de reformas muy importantes, ¿no? Entre ellos nada menos que la reforma agraria, ¿no? Y tiene un acercamiento con Cuba, tienen posiciones antiimperialistas, ¿no? Entonces a partir de ahí empezó toda una reflexión en la izquierda uruguaya, si era posible que las Fuerzas Armadas sumaran a un movimiento de transformador, de carácter revolucionario, ¿no? En el caso de las fuerzas peruanas, habían combatido a la guerrilla, pero en ese combate con la guerrilla habían visto un cúmulo de injusticias que se iban arrastrando desde hace tiempo, ¿no? Y eso les hizo, cuando tomaron el poder, llevar adelante muchas reivindicaciones postergadas, especialmente de los campesinos. Y acá se pensó que se podía pasar lo mismo, ¿no? Sí, si tuvieras que decir, bueno, estaba hablando justamente que en ese momento el contexto regional, ¿no? Cono Sur en particular, pero en Latinoamérica a un nivel más genérico, se estaban dando diferentes golpes y diferentes situaciones similares, ¿no? En cierta forma. Ahora, ¿cuáles serían las características propias, si es que las tuvo el golpe de Estado y el periodo dictatorial que lo siguió después? El golpe de Estado uruguayo, hay tres periodos para mí clave en el golpe militar uruguayo. Tres periodos que los había hace tiempo planteado el finado Luis Eduardo González, famoso politólogo, ¿no? Él decía que hubo tres periodos. El comisarial, el periodo comisarial de represión, directamente de represión. El segundo periodo fundacional, cuando los militares plantean crear un nuevo sistema, una nueva república, que era una nueva estructura política que fracasa en el plebiscito del 80, y del 80 hasta el 85 una dictadura transicional, en que los militares buscan una transición, una transición hasta las elecciones de 1984. Yo me animo a decir de que, si bien creo que está bien esto que decía Eduardo González, creo que se puede afinar mucho más el lápiz, ¿no? Por ejemplo, no deja de ser interesante que después del golpe de Estado, la Universidad de la República no es intervenida. Los militares dejan que se celebren las elecciones universitarias con voto secreto y obligatorio, con la esperanza de que los estudiantes rechazaran la FEU, que era de corte izquierdista, la gremial izquierdista, ¿no? Permiten que haya propaganda, permiten la absoluta libertad, ¿no verdad? Pero a pesar de que voto secreto y obligatorio y con intervención clara de la Corte Electoral controlando los comicios, la FEU gana en todas las facultades. Y a los pocos días está el incidente en la Facultad de Ingeniería, una explosión en que muere un estudiante, Marco Jaridá Jordán, un estudiante español, estudiante de Ingeniería Industrial, que militaba en los grupos de acción unificadora, ¿no verdad? Y esto sirve de pretexto para que intervenga la universidad. El otro detalle interesante, que en el año 73, después del golpe de Estado, Volentini intenta crear un sindicalismo adicto. Entonces el gobierno impulsa lo que se llama la reafiliación sindical, que los gremios, los trabajadores, se reafilen a un nuevo tipo de sindicalismo, ¿no verdad? Entonces hay el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior hacen unos planillados para que los trabajadores decidan quiénes van a ser su auténtico representante. Y los trabajadores eligen a los viejos dirigentes de la CNT. Y el régimen fracasa nuevamente. Además, hay otro tipo de conversaciones que entonces el comandante en jefe, general Chape Pose, con los sindicalistas de FUNSA, buscando crear un sindicalismo que deje afuera a los comunistas. Esta es una obsesión del régimen, que crea un sindicalismo de tipo nacionalista, al estilo del peronismo, ¿no? Al estilo de los gremios peronistas, que fracasa nuevamente, ¿no? O sea que, ¿por qué menciono estos hechos? Para que veamos de que la dictadura tuvo un momento que intentó buscar adhesiones, tanto en el mundo estudiantil como en el mundo de los trabajadores, que fracasa estrepitosamente, ¿no? Es interesante que recién la proscripción de los partidos de izquierda, ¿no? Es recién en diciembre de 73. Entonces, el periodo entre junio, el golpe de Estado y diciembre, las publicaciones de izquierda siguen, sale Popular, esta marcha dura hasta el 74, ahora, última hora, los periódicos de aquella época de la izquierda, Respuesta, siguen saliendo, a veces son censurados, vuelven a decir, pero sigue, hay un periodo de tiempo que sigue los las publicaciones de izquierda. El problema es que a partir de octubre del 75, hay una fuerte represión, el operativo Morgan, el tristemente célebre operativo Morgan, con el pretexto de que el Partido Comunista, ya ilegalizado, tenía un aparato armado. Y ahí, a partir de ahí, una represión implacable contra el Partido Comunista, que empieza en octubre del 75 y termina en marzo de 1976, que prácticamente casi todos los dirigentes comunistas son atrapados. Cae el archivo del Partido Comunista, y son atrapados, encarcelados y sometidos a, como es sabido, sometidos a todo tipo de tormento, ¿no? Este es el momento tal vez más despiadado de la dictadura, ¿no? Y después, a partir del 76 en adelante, hay continuos empujes represivos, ¿no? Hay continuo empuje represivo. Hay un trabajo muy interesante que hizo la Presidencia de la República en los tiempos, estuvo gobernando el Frente de Recuperación, que muestra cómo en los años 77, 78, 79, 80, hay continuos brotes represivos contra las fuerzas de izquierda que están en la clandestinidad. En el año 79, en 1979, sucede uno de los hechos más enigmáticos de la dictadura. Un oficial de Marina, de apellido Banchini, junto con algún que otro sindicalista que estaba preso, empieza a contactarse con sindicalistas que estaban todavía actuando estaban actuando, estaban congelados en el lugar de trabajo, con la intención de crear un sindicalismo nuevo, un sindicalismo de corte nacionalista. Fueron, hablaron en AEU, hablaron con los textiles, hablaron en la bebida, hablaron en la salud, hablaron con el sindicato de la química. Con los que más llegaron a hablar fue con los bancarios, con la gente de AEU. Un intento que ellos lo que plantean es crear un nuevo sindicalismo que ellos son un grupo de militares nacionalistas que no están de acuerdo con la política económica que está llevando el gobierno de Aparicio Mente en aquel momento y que quieren dar un giro, para eso necesita el apoyo de un sindicalismo adicto. No se llegó a nada con esto, pero es uno de los momentos más sorprendentes y enigmáticos de la época de la dictadura, ¿no? Jorge, y yendo al hecho puntual que nos convoca hoy acá, como un pantallazo, o sea, ¿cómo fue ese 27 de junio del 73? Yo tengo un recuerdo muy claro porque yo, en ese momento, yo estaba en cuarto año de liceo y por esa circunstancia de la vida, yo iba al liceo 17, que está cruzado al Palacio Legislativo. Yo vi llegar la tanqueta al Palacio Legislativo. Fue un día, una noche muy fría, vi rodear a los soldados y ahí nos informaron que se terminaban las clases suspendidas porque la CNT había decretado huelga general, ¿no? Yo me fui para mi casa, yo tenía 14 años, obviamente, era un adolescente, pero es tal vez uno de los días más tristes que yo recuerde, ¿no? Yo sentía una tristeza muy grande, el frío, la noche, la llegada de ver a los soldados cómo rodean el Palacio Legislativo es una escena que no me olvido más. No, ¿verdad? Y la incertidumbre los días siguientes, ¿no? La incertidumbre de la gente, la gran incertidumbre, ¿no? Mi padre era empleado municipal y obviamente se adhirió a la huelga, o sea que fueron días absolutamente, y con ocupación de los lugares de trabajo. Así que fueron días realmente de incertidumbre para, al menos para las familias trabajadoras, y recuerdo los comentarios de la gente, ¿no? Que decían lo que decían, ¿no? Eso es un acuerdo, ¿no? Esto va para largo, esto va a estar complicado, esto va a costar salir de esto, ¿no? Eso es un recuerdo personal, ¿no? Un recuerdo personal que tengo, ¿no? Que me quedó grabado. Y pensando un poco, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, la figura de Cabildo Abierto y hay ahí como un tufo extraño en sus intenciones, sí, ¿no? Hay un tufo, hay gente que creo que realmente piensa que esto se puede llegar a complicar. Uno dice, bueno, esto ya pasó. Yo creo que, esto es una opinión personal, ha habido como un ejercicio ahí de decir, bueno, esto no va a volver a pasar, pero también hay como que acá no hubo un trabajo de recuperación de memoria, sobre todo con la ciudadanía, ¿no? Hay gente que ha trabajado en sitios de memoria, hay gente que se ha movido, pero no, como que a la gente, tipo, bueno, esto pasó y tal, y no tiene que pasar más. Y con la figura de Cabildo Abierto, por lo menos a vos, ¿qué te genera, vos que viviste toda esa época, los movimientos que están haciendo dentro del gobierno, porque ahora ya son parte de este gobierno, ¿qué te genera a vos, qué le mueve a la gente que vivió toda esa etapa? Bueno, el tema de Cabildo Abierto es bastante interesante, ¿no? En primer lugar, no es la misma época, no es el mismo tiempo histórico. Hay que recordar que Cabildo Abierto no se forma porque haya una crisis política, ni porque, y muchísimo menos, porque hubiera movilizaciones masivas. No, venimos de 15 años de prosperidad económica. No hay, me parece. La situación es muy difícil en el año 73, que estamos en medio de una crisis económica brutal, ¿no es verdad? Lo que Cabildo Abierto, lo que yo veo con Cabildo Abierto, que hay una oposición a un conjunto de derechos adquiridos en estos últimos 15 años, ¿no? Esos derechos pueden ser, y no están precisamente con el tema de los trabajadores, no es el problema lo que hayan logrado los trabajadores, el problema está en la cuestión de los valores, ¿no? Es muy notorio ¿no?, su oposición al aborto, las palabras que dijo esta diputada de Cabildo Abierto con respecto a los femicidios, ¿no? ¿No? Sí. O las declaraciones del diputado Sodano, ¿no? Hay una, ¿no?, los derechos de los homosexuales, el papel que está jugando la mujer todo eso, hay un fuerte cuestionamiento a los valores, ¿no? Y está el tema también del tema de la seguridad, pero la seguridad pública. En el año 73, sí. En aquellos años, había sí, estaba el tema de la seguridad, pero era diferente. Estamos en aquel momento se hablaba de una seguridad con respecto al problema de la guerrilla. Entonces, los militares, al derrotar a la guerrilla, obviamente tuvieron una gran cuota de prestigio. Acá están hablando de la seguridad con respecto a la delincuencia, como que si la delincuencia se hubiese enseñoreado, ¿no? Eso también, como que hay una idea de que acá faltó autoridad por parte de la policía. Y eso creo que también está jugándose en el tema de... Hay una mezcla de varias cosas con Cabildo Abierto, ¿no? Hay un rechazo, como yo digo, a estos logros, ¿no? Incluso es notorio que ellos se oponen a las minorías de carácter sexual, ¿no? Como es sorprendente que Manuel Río ha hecho un reportaje que hay un problema de baja natalidad por los métodos LGBT homosexual, algo. Es muy fuerte. Creo que viene por ahí la cosa con Cabildo Abierto. Creo que viene por ahí. No, que ahí viene es como un rechazo a los logros de ese tipo, ¿no? Al cambio de valores que se produjo en estos 15 años, ¿no? Si son golpistas, yo creo que hay de todo ahí, ¿no? Que creo que es una no los veo como un grupo homogéneo. Veo que hay muchas líneas, ¿no? Muchas líneas, porque mientras que por un lado yo noto que hay gente que pregona un nacionalismo económico. Por otro lado, uno de los economistas reivindica Chile, ha reivindicado el modelo económico chileno, que es el neoliberalismo extremo, ¿no? O sea que creo que hay varias líneas, ¿no? Hay varias líneas. Una cosa es este capitán de Marina que iba a ser vicepresidente del puerto, ¿no? ¿Del ANP? Sí, con su terrible, es terrible lo que él publica en Facebook, pero Manini no es, Manini tiene otra línea diferente, ¿no? Creo que es algo heterogéneo, bastante heterogéneo. Creo que se ha llevado mucho voto conservador por el Partido Colorado, por el lado del Partido Colorado, y mucho voto conservador por el lado de los blancos. Creo que ha robado, entre comillas, votos del conservadurismo blanco-colorado, ¿no? Que Domenech era del Partido Nacional, era el hombre del realismo, por ejemplo, ¿no? Creo que se ha llevado mucho voto de ese lado, ¿no? No necesariamente esto implique que sean golpistas, no necesariamente. Ahora, no hay una... Es notorio que tampoco critican la dictadura. No han censurado ese periodo, ¿no? No, más bien que no. Han defendido a los militares que están procesados por esto. O sea, eso es notorio. Sí, y también lo que me parece a mí es que creo que también al ser un partido nuevo, como que nos vamos a dar cuenta dentro de unos años y cuáles son sus verdaderas intenciones. Claro. Porque por ahora, es decir, si vienen y irrumpen con todo de una, yo creo que va a generar rechazo absoluto, ¿no? De la ciudadanía y todo. Al ser un partido nuevo, empiezan por ahí y pueden llegar a terminar en un futuro, digo, no sé si intentando dar un golpe o queriendo como imponer esa presencia, ¿no? Fuerte. Para dar un golpe de Estado, hay que recordar que en ese 33, uno de los temas del golpe es que te das unas fuerzas armadas, los mandos de las fuerzas armadas golpistas. Y había un grave problema de deterioro del sistema político. Hubo un par de hechos que desprestigiaron mucho el sistema político, ¿no? Un par de hechos que se habían arrastrando en el tiempo. En el 73, enero del 73, fue el escándalo de los ediles. Se descubrió una corrupción rampante en la Junta Departamental de Montevideo. Pero ya de tiempo atrás, me animo a decir, de fines de 50 y 60, la clase política estaba en la picota, ¿no? Estaba en la picota. Y los militares, al ser victoriosos en una guerra, habían adquirido mucho prestigio, ¿no? Hay una cosa que dice, nada peor en la antigua Roma cuando entraban las legiones victoriosas, ¿no? Cuando desfilaban las legiones victoriosas, venían la legión, los militares romanos venían victoriosos de la guerra, ¿no? Era muy bravo para el Senado romano después lograr acomodarlos, porque era bravo. Ellos pasó con la torre. Las tropas que vinieron victoriosas de la guerra de la Triple Alianza son las que dan el golpe, las que inician el periodo militarista, ¿no? No es esa situación ahora, es diferente. Jorge, vos estabas hablando, bueno, nombraste muchas de las intenciones o el accionar de las Fuerzas Armadas, bueno, estuvimos hablando del Cabildo Abierto, y hay siempre, bueno, se hablan de las logias militares, del poder de las logias militares, y que nos hables un poco de los tenientes de Artigas. Ah, sí, sí, sí. Sin duda, la logia de los tenientes de Artigas fue fundamental en el golpe de Estado, ¿no? La logia de los tenientes de Artigas nace en 1965, ¿no? A instancias del general Mario de Rondo, un hombre, un general de filiación nacionalista, ¿no? Herrerista, ¿no? Que él es el que funda en la fecha patria, el 25 de agosto de 1965, con algunos oficiales que después van a ser claves, ¿no? Desde Balestrino, Cairolo, Amore Pran, Iván Paulós. No estaba Gregorio Álvarez. Gregorio Álvarez nunca fue del teniente de Artigas. Nunca fue. Es un caso muy particular, Gregorio Álvarez. Eso, un programa aparte tenemos que hacer. Fue un caso muy... Un hombre que llegó muy alto, pero no era de los tenientes de Artigas. Es más, en cierto momento está enemistado. Fueron enemigos. Él fue enemigo de los tenientes de Artigas. Pero, ¿por qué Aguirrondo fundó esa logia? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se originó? Ahí hay dos grandes problemas. En 1933, el 31 de marzo de 1933, Gabriel Terra da un golpe de Estado. Gabriel Terra, del Partido Colorado, aliado al herrerismo y aliado a la fracción conservadora del Partido Colorado, que el líder era Manini Ríos, Pedro Manini Ríos, abuelo de Ido, ¿no? Dan el golpe de Estado de marzo del 33. Ahí, un montón de oficiales del ejército, que eran legalistas, son destituidos, son expulsados del ejército, se les da de baja, se les echa del ejército. Cuando vuelve la democracia, con Valdomir, con Amézaga y con Luis Valle, en esos tres gobiernos, muchos de estos oficiales que habían sido destituidos son reintegrados al ejército, lo que provoca un desbarajuste total en la estructura del ejército. La estructura del ejército es vertical, o sea, el ingreso de gente que estaba que había sido destituida nuevamente despedaza todas las jerarquías, las escalas jerárquicas, y genera un gran malestar en el ejército, ¿no? Y el otro gran tema, ese es uno de los temas, el malestar del ejército, especialmente con el vallismo, ¿no? Y el otro tema es la Guerra Fría, ¿no? La idea de que el comunismo estaba avanzando en América Latina, ¿no? Y la Revolución Cubana en el 59, ¿no? La Revolución Cubana y la idea de que Cuba se convierte como el foco subversivo que está buscando avanzar sobre América Latina. Esas son las dos grandes pilares en que se basa la fundación de los tenientes de Artigas, ¿no? El malestar. Interesante que los tenientes de Artigas, 99% son blancos, son oficiales de filiación blanca, ¿no? Nacionalistas. Hay un caso particular que tiene fuertes simpatías por el nazismo, como el caso de Balestrino. Pero en general, fue una excepción Balestrino, contrariamente a lo que se piensa. Fue una excepción. En general, son nacionalistas de derecha. Antiballistas, no creen prácticamente en la democracia, ¿no? Y anticomunistas, antimasones, tienen todas esas características. Y ellos son esos oficiales son prácticamente los que conducen al golpe de Estado, los que derrotan a los tupamaros y que dan el golpe de Estado, ¿no? ¿Qué signos de la época y de todo lo ocurrido durante ese periodo largo, muy largo y sangriento, sin duda, cuáles son los signos o las señales que actualmente siguen vigentes, que la democracia que se vive hoy todavía pueden apreciarse o han dejado todavía algún rastro que se pueda ver? Y de vuelta, un poco en ese ejercicio de pensar a futuro, ¿cuál puede ser la realidad en caso de que esas señales persistan, que sigan esos signos de alguna forma heredados de esa época? Y bueno, ¿qué se podría hacer para que eso no sucediera, pensando más a largo plazo? Hay un tema que es bastante interesante. Esa es una pregunta muy buena, pero muy difícil de contestar, ¿no? Es buena. La pregunta es buena. La pregunta es muy buena. El tema es el siguiente. Tenemos una ventaja con respecto a ese pasado, que la clase política no está desprestigiada. Desde que inició la democracia, no hay un desprestigio fuerte de la clase política, ¿no? Eso no es así. Es muy interesante, por ejemplo, que en el 2002, que fue una de las peores crisis económicas que vivió el país, la verdad, no hubo ningún intento de... El sistema político respondió bien. No solo que no hubo ningún intento, obviamente, de ruptura institucional. Mejor dicho, no. Hubo un intento, pero no de militares. Claro. Hubo un intento de la Ciudad Vieja, de ciertas oficinas de la Ciudad Vieja, de ciertos estudios, concretamente, que están en la Ciudad Vieja, que hablaron con Sanguinetti para que le quitara el apoyo a Jorge Valle y lo destituyera, ¿no? Y eso sí, eso hubo. Está documentado en el libro de Claudio Paulillo. Eso sí, pero no hubo ruptura institucional y el sistema político respondió muy bien a la crisis del 2002. Salimos bien, heridos pero bien. El país se recuperó rápidamente de la crisis del 2002. Esa es una buena señal. Yo lo que veo más peligroso, yo lo que veo más peligroso actualmente son dos cosas. Una es nuestra incapacidad para resolver heridas del pasado, concretamente los desaparecidos, o los niños que todavía que fueron robados de sus padres y que todavía no sabemos dónde están muchos niños. Eso es un problema grave. No hemos logrado como sociedad curar esas heridas. Cabildo Abierto, por ejemplo, no ayuda. Yo entiendo, mismo esta opinión, que el discurso del Cabildo Abierto es, bueno, hay que olvidar todo, hay que dejar todo eso enterrado, y no se puede dejar enterrado porque se están jugando con sentimientos muy profundos. Ese es uno de los problemas que veo yo que más me preocupa. Y el otro tema que me preocupa es la idea que también a veces está en la sociedad, es que en algunos grupos sociales, yo lo noto con la figura de Manini Río, la necesidad del hombre fuerte. El famoso tema del hombre fuerte, el hombre mesiánico, el hombre que está más allá de los partidos políticos, el hombre que sabe mandar y que la sociedad debe funcionar para que funcione bien, debe funcionar como un cuartel, ¿no? Con una persona que da órdenes y punto. Y la democracia no es eso. La democracia es conflicto. Y la democracia tal vez sea el peor sistema del mundo, pero hasta ahora nadie inventó nada mejor. Y una de las cosas que tiene la democracia es aceptar la imperfección de la naturaleza humana, que siempre va a haber conflicto. Y lo va a tratar de resolver dentro de la mejor manera posible en un marco de libertad. Por eso yo le tengo... esas son dos cosas que me preocupan mucho, ¿no? La incapacidad que hemos tenido para cicatrizar las heridas y la creencia en un grupo de gente importante de ciudadanía que cree en los hombres mesiánicos, ¿no? En el hombre que tiene autoridad, en el hombre que sabe mandar, que puede resolver las cuestiones mandando con cuatro gritos. Esas son las preocupaciones mías. Jorge, la verdad que te agradecemos muchísimo por estos minutos, por esta charla. El agradecido soy yo. Por favor, para nosotros fue un placer escuchar, bueno, cosas no tan agradables, pero también está bueno como reconstruir un poco ese pasado que, lo que decías recién, ¿no? Lo que nos cuesta y la poca voluntad que hay también, ¿no? De cerrar esas heridas, yo creo que va un poco por ahí, como que no hay una voluntad de decir, bueno, esto ya pasó, hay que cambiar de página, hay que seguir adelante, y pasa como pasó con mis apuestas, gente que se va a ir de este mundo sin saber la verdad, sin saber qué pasó con sus familiares desaparecidos, y eso es algo muy triste, digo. Pero bueno, es la sociedad que nos tocó y lo que tenemos. Jorge, no sé si querés agregar algo más. No, muy agradecido que me hayan invitado a su programa, muy agradecido. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Queridos compañeros, Facundo, Poppy, ha sido un placer este cable pelado especial, porque es el último, es el momento de acá donde nos ponemos a llorar todos, no, mentira. Nos van a ver en la vuelta de Radio Pedal, nos van a seguir escuchando nuestras voces en otros espacios. Este programa de cuarentena que se creó justamente por la cuarentena, había una necesidad de hacer escuchar a la gente, de hablar con la gente que labura, la gente que salió muy, muy mal de esta pandemia que quedó y que la está remando y que la estamos remando todos, ¿no? Acá. Y bueno, surgió esta necesidad de hacer algo de radio, reinventarse, salió esta posibilidad de hacer algo por Zoom, la agarramos como locos y por eso se llama cable pelado, porque nos prendimos a este cable pelado y vamos, le dimos para adelante. Así que nada, simplemente agradecer a todos, a Jorge en este caso, y a todos los que pasaron por Cable Pelado, y ni que hablar a estos dos fieles compañeros que la verdad que fue un placer haber trabajado durante este tiempo en este proyecto. Lo dejo a ustedes hablar. Bueno, yo qué sé, más que agregar, que está, que yo hasta estoy medio conmovido, o sea, mirá que yo me... Te toqué el corazón, me tocaste el corazón y tal, y fueron unos lindos, hermosos meses, aparte con todo este equipo que armamos, en el sentido que está, que intentamos hacer comunicación, pero aparte también de darle voz a los laburantes, o sea, porque también es eso, creo que uno de los leitmotiv pues de la gente que labura y de la gente que hace cosas y tal, de tratar de hacer cosas entre todos. Sí, para mí también ha sido una tremenda experiencia realmente, impensado el tema de la pandemia y así impensado también la idea de hacer este programa, pero mucho aprendizaje, tiempo en el que hablamos de creo que casi todos los temas que creímos principales y contento y bueno, vamos arriba. Vamos arriba, muchachos. Será hasta en algún momento que quizás, quien te dice, no nos volvamos a encontrar por este medio. Y bueno, mañana recordar esta fecha siempre con haciendo alguna reflexión y pensar en que estas cosas no vuelvan a suceder. Y bueno, nada, nos despedimos. Esta vez no será hasta la próxima, pero nos vamos, como dije recién, nos vamos a estar escuchando. Muchas gracias, salud y buenas noches. Perdónenme la pregunta, ¿pa' qué sirvieron las fuerzas conjuntas? Perdón que pregunte pavadas, ¿para qué sirven las fuerzas armadas, conjuntas o separadas? Perdón, pero no me explico, en Uruguay, ¿pa' qué los milicos? Para defender la nación de alguna revolución o quizá de alguna invasión extraterrestre o extranjera. No sé, pa' mí que exageran. Perdón, no quiero pensar que acaso lo sirven para desfilar. O también sirven para matar. ¿Ah? Perdón que piense lo que piense. Pienso que al pedo las fuerzas castrenses.